Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Hola amigos de EWTN, Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos, como todos los días de la semana, darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Criterios, como todos los días, llega a ustedes gracias a EWTN, Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español desde Birmingham, Alabama. Un gusto encontrarnos una vez más en el ciberespacio, una bendición del Señor que siempre agradecemos. El Papa Benedicto XVI, siguiendo con sus catequesis, ha tenido una exposición sumamente valiosa, sumamente interesante, al hablar de un personaje muy importante de la época de los padres de la Iglesia. Seguimos en el siglo IV, en el año 300, y el Papa está desarrollando como parte de su aproximación histórica en las catequesis de los días miércoles, que comenzó con la sucesión de Jesucristo delegada en Pedro, escribiendo a cada uno de los apóstoles, luego los principales personajes que conocemos a través del Nuevo Testamento, especialmente de los Hechos de los Apóstoles, y hemos entrado a los primeros padres apostólicos y luego a los padres de la Iglesia. Estamos ahora en San Cirilo de Jerusalén. San Cirilo fue uno de los importantes padres de la Iglesia, especialmente porque combatió mucho el arrianismo, esta herejía que señalaba que Jesucristo era una figura iluminada, pero humana, solamente humana, que no había divinidad en Jesucristo, había simplemente una gran fuerza divina, una gran presencia de Dios, un aliento especial del Espíritu Santo, pero era fundamental y exclusivamente hombre, ser humano y punto, ¿no? Entonces, esta herejía del arrianismo, que tuvo un impacto enorme y se prolongó durante muchos siglos en la vida cristiana, reapareciendo por acá y por allá, fue una de las grandes herejías que tuvo que ser combatida por varios obispos que realizaron un trabajo realmente heroico, ¿no? En el caso de San Cirilo de Jerusalén, también él debió sufrir persecución, fue exiliado 3 veces, y solamente tras la muerte del emperador Valente, que era arriano, finalmente se pudo restablecer la unidad y la paz entre sus fieles, y regresó a Jerusalén, donde gobernaba una parte extensa de la Iglesia, ¿no? Una de las cosas importantes de la herencia de San Cirilo son sus catequesis. Y justamente allí está la gran riqueza del material que dejó San Cirilo, y la razón por la cual lo recordamos como uno de los padres de la Iglesia, ¿no? Efectivamente, de San Cirilo han quedado conservadas 24 catequesis. Pero, ojo, las catequesis eran bastante completas, eran más extensas que una homilía, eran una explicación de aspectos de la fe, donde se ve que San Cirilo seguía una metodología muy sistemática. Lamentablemente no se conserva todo el cuerpo de sus catequesis porque hubiera sido un enorme catecismo, digamos así. Ciertamente en esa época habían temas que no se discutían y en consecuencia muchos temas de nuestra fe de hoy que no habían sido desarrollados como son desarrollados hoy por el catecismo. Por ejemplo, no se abordaban los pecados capitales. Va a pasar mucho tiempo hasta que se sistematizan cuáles son los pecados capitales, ¿no? Sin embargo, sí hace él un aporte muy importante en explicar la fe. ¿Qué se las explicaba a quiénes? A los paganos convertidos, que todavía no entendían muchas cosas de la fe, sobre todo de la consecuencia del bautismo, porque pónganse a pensar ustedes, la propuesta del cristianismo era todavía nueva y bastante radical. Muy radical, ¿por qué? En primer lugar, porque señalaba que Dios se había hecho hombre. Entonces, en la mitología griega, los dioses, que eran caprichosos y tiranos, se disfrazaban de seres humanos para engañar al hombre. Y según la doctrina cristiana, Jesús adquiría la plenitud de la naturaleza, adquiere la plenitud de la naturaleza humana para entregarse por el hombre. Entonces, el cristianismo revelaba un Dios primero único, distinto del Olimpo, repleto de dioses. En segundo lugar, planteaba un Dios que se entregaba por el hombre, ya no un Dios que se aprovechaba del hombre, que se burlaba del hombre, que sacaba provecho del hombre. Y finalmente, un Dios que igualaba al hombre a su propia condición, permitiendo su deificación a través precisamente de este misterio de la encarnación. Y una de las cosas más valiosas de San Cirilo de Jerusalén es que él explicaba cómo todo este misterio insondable, impensable, se hacía realidad mediante el bautismo. Entonces, San Cirilo tiene sus catequesis y tienes unas precatequesis que eran unas palabras de acogida a los que venían a escuchar las verdades de la fe, de tal manera que en estas catequesis él ofrecía una enseñanza doctrinal, en otras se enseñaba realidades prácticas, es decir, el aspecto moral, lo que un católico debe vivir, lo que debe hacer, lo que debe evitar, las conductas que debe evitar, porque tengan en cuenta, una vez más, nosotros mal que bien nos movemos dentro de un mundo que ha sido evangelizado, que ha sido católico. En unas ciudades será más católico que otra, en unos pueblos será más católico que otra, pero en última instancia, para nosotros los pecados son pecados, nuestra legislación se basa de alguna manera en el decálogo, es decir, vivimos en una cultura que aunque esté renegando de la fe, está todavía permeada por la fe, y en consecuencia entendemos muchas cosas. Para el pagano, las conductas cristianas y las consecuencias morales de la fe eran una novedad total, y en consecuencia había que explicarle todo, cómo creer como cristiano, cómo vivir como cristiano, y también San Cirilo tenía las catequesis llamadas mistagógicas, que eran cómo celebrar como cristiano, celebrar específicamente la liturgia. Entonces, las catequesis abarcaban estos tres aspectos: el aspecto doctrinal, conocer la doctrina; el aspecto moral, práctico, de la vida cotidiana; y el aspecto litúrgico celebrativo, más propiamente espiritual, digamos, con los cuales el católico, el cristiano, celebraba aquello que creía, y lo celebraba mediante la liturgia pública especialmente, que es la más importante, y también la personal, la vida de oración. Entonces, el Papa justamente señala que San Cirilo de Jerusalén es un verdadero modelo de catequesis. Y esto es muy importante, porque en la Iglesia muchas personas son voluntarias en el trabajo de la catequesis, y especialmente los padres de familia son, aunque algunas veces lo olviden, pero son los primeros catequistas, es decir, aquellos que tienen que enseñarle a los hijos la fe. Y la enseñanza de la fe se hace tempranamente y se hace, como explica el Papa Benedicto XVI, tomando como ejemplo a San Cirilo de Jerusalén, se hace precisamente expresando la fe a través de la enseñanza doctrinal, a través de la enseñanza moral y a través de la celebración. Entonces, los padres, los educadores en la fe, los profesores de religión, los catequistas, con niños o con jóvenes, están llamados, como explica el Papa, a abarcar estas tres dimensiones que ya abarcó San Cirilo de Jerusalén, dejando un modelo de cómo se hace una auténtica catequesis. Predicando la verdad, que es muy importante, enseñando a la gente a celebrar la fe mediante la liturgia, cómo se celebra la liturgia, hacerles participar de la liturgia, que era algo que hacía San Cirilo también. Y luego, explicar qué enseña la Iglesia y qué se desprende de las enseñanzas de Jesucristo respecto de la vida cotidiana, respecto de la vida moral, respecto de los valores que hay que vivir cotidianamente y de las conductas que nosotros tenemos que llevar para poder llamarnos genuinamente cristianos y no ser cristianos de nombre y paganos en la vida cotidiana, especialmente en los aspectos morales. Estas tres dimensiones, precisamente de la catequesis, corresponden, como explica el Papa Benedicto XVI, a la naturaleza humana. La naturaleza humana es alma, cuerpo y espíritu. Y estas tres dimensiones tienen que ser abarcadas por la catequesis porque el hombre no puede ser entendido como una realidad aislada donde la catequesis, la enseñanza de la fe, solo cubre un aspecto, como si la catequesis fuera un alimento solo de un aspecto, del aspecto espiritual, y todo lo demás ya lo saco de otro lado. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El Papa, explicando precisamente esta metodología de San Cirilo de Jerusalén, nos dice que San Cirilo nos enseña que el misterio que hay que aferrar es el plan de Dios. Miren ustedes qué interesante, qué cosa significa esto. La catequesis no es aprender una serie de contenidos. La catequesis debe tener esta dimensión integral para que el joven, la joven, el adulto, el niño especialmente, comprendan que lo que hay que hacer es comprender el plan de Dios, entender que Dios tiene un plan para mí, tiene un proyecto de vida para mí, y ese proyecto es un proyecto integral. Yo no puedo decir, bueno, soy cristiano, pero también soy deportista, y también soy político, y también soy otra cosa, como si eso fuera un ámbito que está fuera de mi ser cristiano. Y mi ser cristiano fuera solamente un aspecto de mi vida, y no el aspecto que define toda mi vida. Si soy político, si soy trabajador, si soy deportista, si soy padre de familia, si soy hijo, cualquier otra dimensión de mi existencia no se suma a mi ser cristiano. Se integra a mi ser cristiano. En consecuencia, soy un cristiano que es padre de familia, un cristiano que es consagrado, un cristiano que vive su vida cotidiana en el deporte, en el trabajo manual, en la política, en lo que sea. Y esto tiene que ser transmitido mediante la catequesis. Es más, los cristianos probablemente tenemos una visión aislada de la realidad, donde el cristianismo es solamente un aspecto que domina una parte, un momentito de mi domingo, yo voy a misa, por ejemplo, y punto. Precisamente esa visión la tenemos porque tal vez hayamos recibido una mala catequesis. Si ese es el caso, hay que romper la mala cadena, pues, y hay que integrar toda esta visión que comprende, como dice el Papa, que el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Entonces, la catequesis, si nosotros seguimos el modelo de San Cirilo de Jerusalén, que el Papa nos plantea precisamente como modelo, tiene que entender que en primer lugar tiene que iluminar la mente. La catequesis no puede ser un momento gratificante donde pasamos un momento divertido. ¿Cuántas veces las reuniones juveniles se desperdician en ese sentido? Porque no les damos carne a los jóvenes, no les damos contenido. ¿Por qué? Porque nos sentimos intimidados por sus caras largas y por los desplantes que son propios de un joven. Es la naturaleza del joven creer que es el dueño del mundo y que todo el mundo le debe todo a él o a ella. Pero es fundamental darles un contenido, porque aunque lo reciban de mala cara, esos contenidos los van formando. Y cuando ellos van pasando de la etapa en la que creen que todo lo merecen, a la etapa en que descubren que el mundo no tiene planeado darles nada y que las cosas se van obteniendo como consecuencia del propio esfuerzo, ellos o ellas van descubriendo el valor de lo que nos ha sido enseñado a través de la catequesis, y esos principios que han sido enseñados permanecen en la mente, permanecen en la memoria y se aplican en la vida cotidiana. Pero si nuestros católicos no saben, no entienden, no conocen, ¿cómo van a practicar cuando sean adultos? ¿Cómo van a tener criterios cuando sean adultos? Algunos creen que la catequesis consiste en reunir a los jóvenes o a las jóvenes y hacerlos pasar un momento emocional intenso. Entonces les hacen rezar, aplaudir, cantar, divertirse, tener una dinámica de grupo en la que se tiene alguna conclusión así abstracta, pero no se les enseña sistemáticamente la fe. Nosotros tenemos que comprender una cosa que el Papa Benedicto XVI dijo claramente cuando habló a los responsables de pastoral juvenil en Brasil, durante su visita a Brasil, que la catequesis de los jóvenes no puede limitarse a la transmisión de sentimientos y de experiencias. ¿Por qué? Porque los sentimientos no permanecen, no permanecen, y eso lo sabemos. Hoy día te sientes contento, mañana te vas a sentir triste, o pasado mañana. Hoy te sientes triste, mañana te vas a sentir contento, y no te vas a acordar de cómo te sentiste. Probablemente tengas una memoria vaga, pero como el sentimiento cambia, no queda. En cambio, los conocimientos sí quedan, sí permanecen. No te acordarás de todos los detalles, pero si has tomado nota, puedes recurrir a tus notas. Si aprendiste que en el catecismo están las verdades de la fe, vas a saber acudir al catecismo. Y algunas enseñanzas fundamentales van a permanecer en tu cabeza el resto de tu existencia. Creo que una de las razones, en mi experiencia personal, que suscitó la conversión de mi padre después de muchísimo tiempo de agnóstico o de ateo, fue precisamente el hecho de haber recibido una buena catequesis en su Salta natal, en Argentina. Definitivamente, él recordaba de memoria muchísimas verdades de la fe. Y recuerdo que incluso cuando él se declaraba ateo, me corregía a mí, cuando ya me estaba formando en la fe, en algunos conocimientos o algunas imprecisiones, porque él las recordaba perfectamente, recordaba el catecismo. Y el catecismo y esas oraciones fueron fundamentales en los momentos últimos de su vida, cuando el cáncer estaba acabando con su vida, porque él recordaba las oraciones fundamentales, recordaba los gestos fundamentales, tenía gestos de niño al momento de juntar las manos para rezar. Todas esas actitudes y gestos habían sido inducidas a él gracias a una buena catequesis que él conservó en su corazón. Entonces, eso resulta importante porque es un testimonio de cómo solamente una buena catequesis permanece. Y una catequesis es buena si es que, en primer lugar, como señala el Papa, transmite contenidos; en segundo lugar, transmite verdades morales para que los chicos, las chicas, los niños, las niñas, los adultos sepan qué cosa es moral y qué cosa enseña la Iglesia. Algunas veces tenemos miedo de decirle: la Iglesia enseña que el sexo fuera del matrimonio está mal. A la gente le puede gustar, la sociedad puede imponerlo, la cultura mostrarlo como algo absolutamente normal, pero eso no está bien. Y los jóvenes tienen el derecho de saber, los niños tienen el derecho de saber, los adultos tienen el derecho de que se les predique eso. Ellos podrán rechazarlo y decir: eso me parece anticuado, a mí no me gusta lo que enseña la Iglesia. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Y es un segundo lugar, una segunda faceta. Pero la primera, la más importante, es definitivamente que las personas comprendan que existen unas exigencias propias de la fe y esas exigencias se tienen que vivir plenamente. Después, si la persona escoge el mal, él tiene toda la libertad de hacerlo, pero nosotros no vamos a compartir la culpa moral que compartiríamos si es que nosotros no predicáramos y anunciáramos la verdad. Anunciar la verdad moral es pues un deber para nosotros y un derecho de cualquiera que se está formando. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Recordemos nosotros el pasaje del Antiguo Testamento donde Dios le dice al profeta, anda, ve y predica la conversión. Si es que tu prójimo se convierte, entonces a ti te será imputado en gracia y a él se le perdonarán los pecados. Si es que tú no le predicas y él se condena, tú serás responsable por no haberle predicado. Pero si tú le predicas y él no se convierte, entonces, él será condenado, pero tú te habrás salvado porque vas a haber predicado la verdad. Esta realidad se sigue aplicando. Entonces, nadie puede tener miedo, no voy a ser rechazado, lo que yo enseño va a ser rechazado, y en consecuencia, voy a dorar la píldora, la voy a hacer más fácil. No podemos, no tenemos ese derecho. Miremos al Papa. El Papa anuncia cosas que son completamente repelentes para la cultura de hoy. ¿Y cuántas veces el Papa es atacado, dibujado en caricaturas de manera insultante? ¿Cuántas veces es el blanco de todas las críticas y acusaciones? Una vez le preguntaban a la Madre Teresa, Madre Teresa, ¿usted no cree que es más popular del Papa? Porque todo el mundo la elogia a usted, mientras que al Papa mucha gente lo critica por las cosas que dice. Y la Madre Teresa dice, no, precisamente, yo soy una cristiana cualquiera, soy una cristiana más, pero el Papa es el Papa, él es la cabeza de la Iglesia, él es nuestro estandarte, él es el que tiene que tomar precisamente la responsabilidad de ser el pararrayos que recibe tantos ataques. Pero cada uno de nosotros, explica la Madre Teresa, está llamado a ser un signo de contradicción. Y la Madre Teresa no se sintió elogiada, se sintió preocupada. No, si todo el mundo me elogia, no debo estar haciendo las cosas bien, dijo, ¿no? Seguimos luego del corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos con Patricia Lauri y Alejandro Lozcono en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante, pues, hermanas y hermanos, comprender la misión que nosotros tenemos, porque todos de alguna forma u otra somos catequistas. Todos tenemos a alguien a quien tenemos que enseñarle la fe. Y, como dice el Papa, una catequesis integral que implica el cuerpo, el alma y el espíritu, y sigue siendo emblemática para la formación catequística de los cristianos de hoy. Pidamos al Señor que nos ayude a aprender un cristianismo que realmente abarque toda nuestra existencia y nos haga testigos creíbles de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Nos haga testigos creíbles. Si yo soy alguien que adora la píldora y que dice, bueno, no te preocupes, en realidad esto es inferior, esto no es tan importante, en realidad la Iglesia dice esto, pero yo no estoy de acuerdo, entonces tú te estás arrogando la potestad de ser alguien que corrija a Jesús. ¿Tú quieres cargar con tus espaldas esa responsabilidad espiritual y moral de ser el que corrige a Jesús? El que dice, si un mensaje hoy día no se adapta, ¿no? El que cree que puede interpretarlo, el nuevo Papa. Nosotros no tenemos esa potestad. Y hay que recordar que el Señor nos dice que si a alguien le vamos a tener miedo, le tengamos miedo a Él. En la parábola de los talentos, cuando el último esconde un talento, dice, bueno, es que lo que pasa es que tuve miedo y no quise negociar con el talento. Entonces, el dueño le dice, precisamente, si sabes que yo soy un hombre que cosecha donde no siembra y obtiene donde no da, ¿por qué no pusiste mi dinero por lo menos en el banco? O sea, si vas a tenerle miedo a alguien, no le tengas miedo a lo que pasa con la moneda, tenme miedo a mí. Dios no quiere que le tengamos miedo, pero si a alguien le tenemos miedo, no tengamos miedo a decir la verdad. Tengamos miedo de lo que va a pasar el día que, no diciendo la verdad, nos va a pasar cuando nos encontremos cara a cara con Él. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.